estaban a la puerta de un templo parroquial. El primer cartel mostraba a un niño gordito, de esos que anuncian alimentos para bebés. Y debajo habían escrito: demasiado joven para amar a Dios y al prójimo. El segundo presentaba una pareja de palomos recién casados, dándose un beso. El correspondiente letrero avisaba: demasiado felices para amar a Dios y al prójimo. Le seguía un ejecutivo rodeado de teléfonos y con cara de desarrollar una tarea febril. Decía: demasiado ocupado para amar a Dios y al prójimo. A continuación, un ricachón gordo, con los dedos de las manos llenos de relucientes anillos de oro, un habano en la boca, en el momento de descender de un coche de lujo, decía: demasiado seguro de sí mismo para amar a Dios y al prójimo. Y finalizaba la serie con una sepultura. Decía: demasiado tarde para amar a Dios y al prójimo. Es cierto que el tiempo para amar es aquí y ahora. En primer lugar, nuestro amor ha de dirigirse a Dios, de quien nos viene lo que somos y todas las cosas. Él es la causa principal de todo lo bueno que recibimos, aunque no siempre tenemos la capacidad de reconocerlo para agradecérselo y disfrutar de ello. Rápidamente solemos pensar en lo que nos falta, en los peligros, y no tomamos conciencia de todo lo recibido en cada instante. Dios, en su providencia, nos lleva en la palma de su mano. Debemos tener fe que en Dios vivimos, nos movemos y existimos. De esa manera podremos amarlo a Él por encima de todo y buscar hacer siempre su voluntad, que nos conduce a lo mejor, paso a paso. Ese amor a Dios nos lleva a amar todo lo que Él ama. Sabemos que ama todas las cosas y con una especial predilección a cada uno de los humanos. Por eso, amar al Señor implica amar todo lo que Él ama. Eso nos lleva a una valoración y amor sano por nosotros mismos, así como nos ama Dios, evitando la desviación del yoísmo mezquino y avaro. Luego, con respecto a los demás, hemos de amarlos como los ama infinitamente Dios. En la misión que llevamos a cabo, Jesús nos pregunta como a Pedro: ¿me amas? En el caso del primer sumo pontífice, lo hizo después de su triple negación para que repare, pero también lo hizo para que tomara conciencia que todo lo que realizara debía hacerlo por amor a Dios y por amor a las personas, con un amor puro, desinteresado, generoso. Deberíamos cambiar el nombre de Pedro y poner el de cada uno de nosotros, dejando que Jesús nos siga preguntando: ¿me amas? Ojalá podamos decirle con las obras: vos sabés todo, sabés que te amo. Digo por las obras, porque, como dice el refrán español, obras son amores y no buenas razones, lo cual implica que nuestro amor debe traducirse en acciones que nos lleven a ahogar el mal con abundancia de bien. Vivimos en medio del mundo sin ser del mundo, como dijo Jesús. Eso implica que en la sociedad maravillosa, que posee tantas cosas admirables, También existe el lodo de la indiferencia entre las personas, lo cual, lejos de llevarnos al desánimo, ha de movilizarnos a pensar: no obraré de la misma manera. El error del otro me tiene que enseñar a realizar todo lo contrario. Poniendo amor donde no hay amor, seguro que sacaré amor. Y no olvidemos que el momento para amar es aquí y ahora. No esperando a mañana o cuando me demuestren que me aman, porque el amor tiene iniciativas.